Esta es una descarga digital del portal de Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. Imer, Radio Pública, a tu servicio. Radio México Internacional, del Instituto Mexicano de la Radio, presenta La Esencia de la Ciencia, con Javier Cruz. Usted llega a su casa del trabajo, enciende las luces, pone la radio, naturalmente en el Imer, se pasa un rato en la computadora, lee en la cama, lo apaga todo y se pone a dormir. Su vivienda a la mitad de la noche es todo paz, si acaso los ruidos del refrigerador y los racimos esos de lucecitas rojas de los aparatos electrónicos que uno cree que están apagados. Sin embargo, resulta que hay gente que hace investigación sobre cómo hacer sustentable a la vivienda. Hoy en La Esencia de la Ciencia, periodismo de ciencia desde el Instituto Mexicano de la Radio, nos preguntamos qué más sucede en las viviendas mexicanas que justifique eso, ponerse a hacer investigación científica sobre cómo hacerlas sustentables. David Morillón Gálvez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenido, David. Hola. Estamos en manos de Brenda García, al frente del equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio. Tenemos una dirección de correo, ciencia@imer.com.mx. Y ya sea allí o en esta que voy a dar a continuación, nos pueden dejar comentarios o bien buscar todas las emisiones anteriores en la página www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. David, el tema entonces es viviendas sustentables. Empecemos por lo más obvio, que es el calor en un país como México. Tú escribiste, publicaste un trabajo de entrada a la Academia de Ingeniería en el año 2011, en el que nos dices, si se suma la superficie con condiciones de calor en México, representa 2/3 partes del total nacional. El verano dura entre 6 y 7 meses y el invierno máximo 3 meses. Ante dicho escenario, nos explicas, el problema a resolver en México es el calor. Supongamos que en el país se construya del orden de 1 millón de viviendas anualmente. De acuerdo con las 2/3 partes que nos dices, unas 600,000, un poco más, están en condiciones de calor. De esas 600,000 y tantas mil que se pueden construir cada año, ¿qué porción estimas tú que han sido diseñadas considerando que el calor es el problema a resolver? Lamentablemente, de ese 1 millón de viviendas, son cerca de 300,000 las que consideran algo de aislamiento en el techo. Esto mediante un programa. Y el problema es grave en todo el norte del país, cálido seco, en las costas cálido húmedo. Se usan materiales convencionales y generalizados en diseño y los mismos en casi todo el país. Vemos los mismos tipos de vivienda de interés social, los mismos materiales como es el techo de concreto, los muros de bloque hueco y tabique, que en algunos casos funcionará bien, pero en lugares cálidos son materiales que almacenan el calor, pasan el calor y son viviendas calientes. O sea que del millón que se construyen, apenas 300,000, pero esas 300,000 puede ser que algunas hayan sido construidas fuera de estas zonas de calor, de estos dos tercios del terreno nacional, del territorio nacional que dices que está en condiciones de calor. O sea que es todavía menor la proporción que han sido diseñadas. Repito la pregunta, considerando el calor, en tus palabras, como el problema a resolver. Efectivamente, la Ciudad de México, Guadalajara, se llevan muchos de estos hipotecas verdes o casas aisladas, que de alguna manera esos lugares no representan tanto problema de calor. Son lugares templados, donde no se presenta un problema que requiera aire acondicionado o calefacción. Y otra vez sale la frase problema de calor, el calor como un problema. ¿Exactamente en qué sentido entiendes que el calor es un problema desde la óptica de la vivienda? ¿Por qué es un problema? La vivienda se usa principalmente por las señoras y los niños durante todo el día. La gente sale a trabajar, pero son ellos los que se quedan. En lugares calientes, sale el sol, empieza a calentarse más, se gana calor por los materiales, por las ventanas y se va acumulando. De tal manera que cuando fuera existe la máxima temperatura, que son como alrededor de las 2 de la tarde, la casa empieza a calentarse. Pero en la noche que ya llegan de trabajar y están los demás miembros, la casa es muy caliente. A eso se refiere el problema de calor, que está fuera de las condiciones de confort. La gente no está a gusto y eso lo vuelve irritable, no descansa. Además, lo tienen que resolver porque el problema en algunos casos es muy drástico. Ejemplos, tenemos Mexicali en cálido seco. Tenemos también el caso de Villahermosa, cálido húmedo, en donde tienen que acudir a equipo para climatizar esa casa. Bueno, ese calor que metimos ahora lo sacamos. Exacto. Y veamos justamente eso de acudir a equipo y el calor que metimos y ahora lo sacamos. Porque una cosa con el calor es que no es eliminable, si acaso es controlable. Y entonces el parámetro más importante, el más aclamado ciertamente, tiene que ser el de la temperatura en el interior de la vivienda, cuyo control descansa mayormente en el uso de aire acondicionado. Más adelante vamos a ver qué broncas presenta eso desde el punto de vista del medio ambiente, pero en tu ponencia de ingreso a la Academia de Ingeniería tú dices: los actuales edificios presentan impactos ambientales de 20% del total en el consumo de energía, una quinta parte del consumo de energía total. De ese 20%, ¿qué tanto le podemos achacar al uso de aire acondicionado en viviendas y edificios? Del promedio nacional, 40% de esa energía se va a aire acondicionado, principalmente el norte y las costas, como mencionamos. Pero sí es drástico, porque hay ciudades como Mexicali donde el costo de la energía por climatizar ese espacio llega a presentar el 80% del total de la del pago. Uh-huh. En la facturación. O sea que sí es un problema mayor. Es un problema que se convierte también en problema económico, porque hay que pagar esa energía, y en temporada de verano, aunque esté subsidiada la energía, suben los costos porque son más los watts que se consumen, y por lo tanto entran a otra tarifa de excedentes donde la energía es más cara. Y además también se vuelve un problema ambiental, porque esa energía proviene de quema de hidrocarburos. Entonces no solo es un problema de confort, es un problema social, ambiental y económico, porque los que no tienen para ese aire acondicionado, para pagar esa energía, entonces tienen que acudir a salirse de la casa o irse y conjuntar dos, tres familias en una casa para poder pagar ese recibo de energía eléctrica por la climatización. Claro, bueno, entonces ya que enmarcamos bien el problema como el calor, examinemos un poco la ciencia del calor, que es una ciencia antiquísima. Se puede arguir que la termodinámica es precisamente eso, la ciencia del calor. Y se basa en mayormente tres cosas: generación de calor, transferencia de calor, disipación de calor. Empecemos por el principio. ¿Vale la pena siquiera aspirar a disminuir o incrementar, en su caso, pero en el contexto en el que estamos hablando, disminuir la generación de calor dentro de las viviendas? En los casos de la vivienda, la generación de calor es mínima. Exacto. Esto se lleva a cabo por la parte metabólica del cuerpo. Y la iluminación representa otro tanto de la carga. Lo vemos cuando ponemos un foco dentro de la vivienda, lo tocamos, está calientísimo. Y lo demás son los aparatos. Bueno, los aparatos. ¿Donde se cocina con leña no podría ser un tema? Generalmente estos se encuentran fuera, los fogones. Pero si se encontraban dentro, son un gran aporte de calor. El boiler también se encuentra fuera. Uh-huh. Entonces, cuando está calentando el agua, generalmente es fuera. Bueno, entonces lo ponía nada más por ser exhaustivo. Generación de calor no es la contribución más grande del problema. La disipación, que es por radiación, es tal vez un mecanismo demasiado lento. Entonces, aunque ya lo describiste hace rato, se calienta la casa y a partir de las 2 de la tarde empieza a comportarse como un horno, incluso durante la noche va soltando el calor muy lentamente. Pero entonces concentrémonos en transferencia de calor. ¿Qué tanto de lo que uno aprende en la Facultad de Ingeniería, de los cursos de transferencia de calor de la Facultad de Ingeniería, te resulta útil para transferir calor a través de una vivienda? Son tres partes las que se ven en transferencia de calor. Las tres principalmente impactan en la vivienda y sobre todo en el usuario, que es el que nos interesa. Las ganancias por conducción, que es a través de todos los materiales. Estos se calientan y empiezan a conducir ese calor que hay afuera. Conducción, exacto, de fuera hacia adentro. De fuera hacia adentro, porque las condiciones afuera son calientes. En el caso de la radiación es a través de las partes transparentes, las ventanas, los domos o los tragaluces. Y este es directo y casi total por el tipo de vidrio que se usa, que es ordinario, es claro. Entonces, todo lo que le llega a esa área de la ventana se vuelve un invernadero, se capta y se queda dentro de la casa. Una tercera tiene que ver con la ventilación, que es flujo de energía y masa, y esta depende de cómo se opere el edificio y si también el diseño permite tener esa ventilación, como es abrir la ventana porque está haciendo calor o cerrarla porque está frío afuera. Estos son los tres principales formas de transferencia de calor que consideramos en el diseño o que se deben considerar en el diseño y evaluación de una vivienda. En principio, entonces, en toda facultad de ingeniería o de arquitectura incluso, están dados los principios fundamentales para rediseñar o cambiar la filosofía de diseño de las viviendas, es decir, no tenemos que regresar a la escuela. Lo básico se aprendió. En la parte ingenieril se da y se tiene principalmente en los mecánicos. La parte conceptual en la arquitectura, sin lugar a dudas, que hay que tener ventilación, que hay que tener orientaciones adecuadas para captar el sol o elementos bloqueadores para evitarlo, como son los aleros y partes soles o remetimientos. Claro. Bueno, estos principios que nos acabas de explicar nos colocan en bandeja de plata dos conceptos cruciales en el tema del diseño bioclimático, le llaman a veces, de viviendas. Uno, el concepto de envolvente, que no hemos mencionado específicamente, pero ha has partido por aquí. Y dos, el concepto de elementos pasivos de control de calor. La norma oficial mexicana, existe un montón de normas oficiales mexicanas respecto de viviendas, por cierto, pero concretamente la norma 020 del año 2011, que lleva por título Eficiencia Energética en Edificaciones y fue emitida por lo que hoy es la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, la CONUE, que antes era la CONAE porque era ahorro de energía. En todo caso, esta norma define la envolvente así. Se refiere al techo, paredes, vanos, puertas, piso y superficies inferiores que conforman el espacio interior de un edificio para uso habitacional. Una forma muy rebuscada de decir las paredes, todo lo que acabas de decir, paredes, ventanas, etc. Pero este es el frente de batalla. Esta es la línea en la que se puede controlar el calor desde el diseño. ¿Es posible predeterminar rangos de temperatura, de confort para la gente que va a vivir allí y diseñar la envolvente que garantice que la vivienda va a estar dentro de esos rangos de temperatura? Sí, es posible y necesario considerar esos rangos de temperatura y de humedad que el ser humano dentro de la vivienda prefiere. Y estos varían del lugar o el clima del lugar. Tenemos tolerancia hasta de 5 grados. No somos de una temperatura específica como se diseñan los aires acondicionados. Tenemos ese rango que llamamos zona de confort y esa se estima a partir de las temperaturas medias en el lugar. Algunos autores lo ven en función de eso, otros del metabolismo versus la temperatura, la humedad del lugar. Entonces se pueden determinar y métodos y ya determinada, entonces sí partir de qué quiero y empezar a analizar ese envolvente de la vivienda que es el techo, los muros y las ventanas junto con la puerta para ver qué creemos que pase y qué creemos que no pase. Esto nos lleva a los sistemas pasivos. Un sistema pasivo es el que permite climatizar el espacio sin usar energía convencional. Y por lo tanto son sistemas de la propia envolvente o el diseño. Un ejemplo sería un invernadero. Queremos que atrape calor, lo dejamos entrar a través de una parte transparente y se guarda ese calor. Queremos que no pase el calor, entonces un material que se resista, conocido generalmente como aislantes, para evitar que pase ese calor. O bien la propia pintura de la envolvente. Si queremos que no se gane el calor, entonces buscamos superficies pintadas de claro para que refleje ese calor y no pase el mismo. Mérida, Ciudad Blanca, no buscaban el título, buscan en ante ese calor reflejar ese calor y no ganarlo. Claro, como sucede en Sevilla y en muchísimas otras ciudades, incluso de mayor antigüedad, tal vez. Entonces, esos son principios que se conocen. Pero ahora que hablabas de los elementos pasivos, soltaste, como no queriendo, el verbo climatizar. En otros documentos se habla de acondicionar también. Pero en realidad, si uno quiere tener el control, tal y como lo planteé en la pregunta anterior, que es decir, definamos un rango de temperaturas y veamos si podemos diseñar la envolvente que garantice que la temperatura en el interior va a estar dentro de ese rango, si el techo del rango son, digamos, 26 grados centígrados y la temperatura afuera es mayor, no vas a poder garantizar eso. Entonces, climatizar o acondicionar es cualitativamente diferente de enfriar, ¿cierto? Así es, porque climatizar puede ser también calentar, pero además, como lo entendemos en sistemas artificiales o aires acondicionados y calefacción, ahí está diseñado para tratar de mantener una temperatura constante. El cuerpo humano tiene tolerancia y puede fluctuar esa temperatura. Si en el diseño logramos que fluctúen las condiciones de ganancias o pérdidas dentro de la zona de confort, hemos hecho un buen diseño. No necesariamente quiere decir que tenemos una temperatura fija, okay, pero sí dentro del rango de confort. Exacto, entonces colocas ese rango alrededor de la temperatura esencialmente corporal del ser humano. Así es, y que necesita para poder disipar el calor que se genera, porque generamos calor aún en las actividades mínimas como es dormido, y solo perderlo sin esfuerzo es cuando estamos en confort. Y hemos dicho hasta ahora que eso se puede lograr diseñando la envolvente y con elementos pasivos. Vamos a regresar a esos dos elementos a la vuelta de la pausa que estamos a punto de abrir para ver qué límites hay realmente en ese diseño. Estamos hablando sobre justamente eso, diseño de viviendas bioclimáticas, sustentables, llaman algunos, y de eso hablaremos también al regreso. Eso lo hacemos con David Morillón Gálvez del Instituto de Ingeniería de la UNAM en La Esencia de la Ciencia. Desde el IMER, regresamos. Continuamos con Javier Cruz en La Esencia de la Ciencia. Estamos de regreso en La Esencia de la Ciencia, hoy con David Morillón Gálvez del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Por cierto, ex presidente, o me dirás si sigue siendo lo de la Asociación Nacional de Energía Solar. Fui presidente. Ok, todo un experto en cuestiones no solo de energías renovables, energías alternativas, sino en el tema de hoy, que es diseño climático de viviendas, a lo mejor es una manera adecuada de describirlo. Y entonces, al final del primer segmento, David, estuvimos explicando cuáles son los principios físicos, muy elementales, a partir de los cuales uno puede pretender diseñar la envolvente de una vivienda o de un edificio, es decir, las paredes, los techos, las ventanas, los distintos elementos que pueden dar sombra o dar acceso a la luz, con el objeto de mantener el interior dentro de cierta zona de confort. Vamos a rebasar un poco el horizonte de esa plática, pero quiero cerrar esa parte que se nos quedó un poco al aire, porque los elementos que discutimos con los cuales se podía lograr esa zona de confort se describen como elementos pasivos. Incluso en algunos documentos hablan de elementos pasivos de enfriamiento, utilizando el verbo enfriar, que puede ser un poco arrojado. Tú no utilizas ese verbo en el documento de tu entrada, de tu ingreso a la Academia de Ingeniería. Describes el efecto de la chimenea solar. En estos términos, se obtiene un doble efecto refrescante con la inducción de aire frío por piso y la chimenea. Y en el documento viene el diagrama de una, incluso fotos, de una vivienda en cuyo exterior se ve una especie como de periscopio, por donde entra el aire fresco de fuera, circula hacia el interior de la vivienda por abajo, por el piso, y el diagrama muestra cómo ese aire fresco, al circular, empuja al aire caliente que se acumuló dentro de la vivienda, y este aire caliente emerge por una especie de cucurucho negro en el techo que se llama chimenea solar. Déjame ponerte una situación hipotética realista en que la temperatura exterior sea de unos 35 grados centígrados. En esta, y eso pasa en muchas zonas del país, en estas circunstancias, ¿cuáles son los límites del enfriamiento pasivo, entre comillas, que se puede conseguir? Tenemos, cuando vas a ventilar, si la temperatura de afuera es muy elevada, estás metiendo aire caliente. Eso sí es evidente, y yo creo que por eso viene tu pregunta de que hasta qué rango, qué me va a permitir. Una manera es pasarlo antes por unas condiciones donde se puede absorber parte de esa temperatura, como puede ser un espejo de agua en un área jardinada. En el caso del que planteabas de la vivienda en Ciudad Juárez, donde se metió esta chimenea y la ventilación a través del piso, es que esa inercia térmica del suelo sea la que absorba el calor. La superficie del suelo sí está caliente, si la temperatura de afuera es de 42 grados, tiene un efecto mayor de temperatura porque tiene el efecto del albedo o la absorción del acabado. Este se calienta más. Un techo que lo aíslan con asfalto está súper caliente, no está en 42 grados, está a 70 grados, 56 grados porque se calentó más. Entonces, a determinada profundidad, hay un muro que se le llama semi-infinito, porque tiene una cara que es al exterior el piso, pero hacia abajo es muy profundo, y a esa profundidad, a determinadas profundidades, se alcanza una temperatura estable, que generalmente es la media del lugar, 25 grados en lugares muy calientes. Entonces, si pasa un aire caliente de 40 grados por una área que está a 25, entonces tengo pérdidas, y en función del serpentín o lo largo de ese tubo, podemos enfriarlo al que alcance la temperatura que tiene esa profundidad del suelo. Y esa explicación es fantástica porque introduce un elemento del cual no habíamos hablado hasta ahora, pero que para los elementos pasivos de aclimatación es esencial. Este elemento nuevo son las corrientes de aire. Tienes que saber no solo cómo orientar la casa en función de la trayectoria del sol, si quieres maximizar o minimizar la exposición al sol desde el punto de vista de las ventanas, sino que tienes que tener cierta idea también de cuánto aire corre, a qué horas y en qué época del año. Le podríamos llamar algo así como mapas barriales de las corrientes de aire. ¿Es razonable aspirar a tener estos mapas? ¿Es necesario tener ese nivel de conocimiento? Yo creo que sería ideal. No es el caso. No. El comportamiento solar sí se ha estudiado, se ha visto el efecto que tiene de sombreado entre una casa y otra en función de la altura, de la separación de las calles, porque esto en unos países ha sido el derecho al sol. Y esto principalmente pensando en tecnologías que luego complementamos en las casas, como los calentadores solares y los fotovoltaicos. Lo pongo y luego le pongo un edificio enfrente y le va a tapar, entonces ya me quito mi derecho y ese equipo no se amortiza. Pero podría pasar lo mismo con el viento. Con el viento pasa lo mismo, y sería ideal saber cómo se tiene en función de esas velocidades que se presentan durante el día, durante el año, en cada temporada, en función también de esa separación, de esas distancias, las orientaciones, que podría parecer un poco más complejo, pero se pueden ir haciendo estudios como algunos poquitos que han hecho en otros lados, o bien también empezar a hacer simulaciones que permitiría más fácil poder tener su mapeo en las ciudades donde pretendemos que haya ventilación, y a lo mejor entre el mismo diseño urbano no va a permitir que esa ventana que pusimos vaya a recibir el viento, o que si lo recibe no es adecuado, es unilateral, no hay ventilación cruzada, entonces no sería el mismo efecto. Dices, sería ideal tener ese conocimiento, y acabas de describir básicamente cómo podría adquirirse, y no suena como una cosa fuera del alcance. Es algo que se podría conseguir. Sí, incluso en algunos lugares ya hemos empezado con algunas pequeñas mediciones, como fue en Colima y en Jalapa, con una serie de instituciones locales. Ok. Hemos tenido esta discusión alrededor de una especie de orientación filosófica central. Es mantener el confort climático en el interior de la vivienda, como no podía ser de otra manera. Edificios tal vez es un tema diferente, pero concentrémonos en viviendas familiares de momento. Si el confort es el único parámetro válido, digamos, y ustedes tienen la manera de generar nociones de diseño para garantizar ese confort, como una investigación científica tiene que ir apoyado por evidencia empírica. ¿Han sometido ustedes un número suficiente de viviendas diseñadas de acuerdo con estos principios a un monitoreo con instrumentación suficientemente sofisticada como para que puedan decir, ajá, funciona y podemos demostrar que funciona? Sí, incluso desde los años, finales de los años 70 y sobre todo en los 80, se apoyó mucho por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a las instituciones para que hicieran un prototipo de vivienda. En ese momento se llamaban arquitectura bioclimática, helioarquitectura, autosuficiente, pasiva, vernáculas. Se han monitoreado a partir de qué elementos tienen, qué condiciones, por varias instituciones. Y esto ha permitido generar modelos y validar si lo que hemos implementado, el modelo que se ha generado para implementarlo como recomendaciones de diseño, estas funcionan. Pero ahora tenemos que irnos al nivel macro, porque esas eran viviendas y eran unifamiliares y eran fuera de un contexto, como es el caso urbano. En el caso urbano ya es diferente, porque lo que yo pensaba que iba a recibir sol ya le tapó el vecino de enfrente, el árbol que propuso la delegación o el ayuntamiento, y los encauzamientos de la ventilación también son diferentes. Creo que en ese contexto faltaría todavía hacer más estudios. Ok, bueno, eso ya es un área de investigación súper importante, pero ampliemos también el horizonte de la ciencia que discutimos. Hemos discutido un poquito la termodinámica acoplada con la mecánica de fluidos para los contextos como los que acabas de describir. Y aunque ahorita hablaste de arquitectura autosuficiente y has tenido mucho cuidado de no usar la palabrota sustentabilidad, la verdad es que aparece por un montón de documentos refiriéndose a vivienda. Y es un término de uso francamente muy ambiguo, a pesar de que hay una definición que es universalmente aceptada desde el año 1983, en que ante Naciones Unidas, Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra, ex dirigente de la Organización Mundial de la Salud, por cierto, presentó a la Comisión de Naciones Unidas que se lo encargó el informe Brundtland, que define lo siguiente: desarrollo sustentable es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. En otras palabras, tenemos que tomar en el presente lo que quiera que sea que necesitamos tomar, por ejemplo, para el confort de la vivienda, pero a condición de que garanticemos que las generaciones futuras van a estar en la misma posición de tomar los recursos que puedan tomar. Les tenemos que dejar con qué vivir también como nosotros. Es la esencia de sustentabilidad. Tú mismo has hablado y escrito sobre edificación sustentable. ¿No es cierto que en el sentido Brundtland, en el sentido que acabo de leer, ninguna vivienda y ningún edificio puede realmente ser sustentable? Efectivamente, la sustentabilidad como tal, sobre todo la ambiental, no hay un edificio, por lo menos en todos los ciclos o etapas del edificio, que lo cumpla. Eso es fundamental. Déjame interrumpirte, porque hablas entonces, y es un concepto que yo quería que tocáramos, de todos los ciclos. Uno piensa en la vivienda como algo que salió, cayó del cielo, salió de la nada y una familia la usa durante 15 o 20 años y luego, ¡pop!, va a desaparecer, que no es el caso. Si uno considera el ciclo completo, es donde se rompe la sustentabilidad, ¿no es cierto? Sí, porque el principio puede ser lo que le llaman la cuna, es de dónde salieron esos materiales y cómo se generaron, qué impactos hubo. Y luego después cuando la tiran, que vemos los tiraderos de escombros por todos lados, entre otras de los desechos, tampoco hay una minimización de los impactos. Entonces, donde sí se ha estudiado es durante la vida útil. ¿Qué pasa cuando uso la vivienda? ¿Cuánto le puedo bajar en consumo? ¿Qué puedo generar yo mismo? Y entonces sí podríamos decir que en esa etapa se tienen algunos ejemplos, no muchos, y menos de los programas actuales que hay en el país. porque no son sustentables con los programas que actualmente se tienen en el país. Y vamos a revisar los programas hacia el final, del cual me temo que dolorosamente no estamos tan lejos como yo quisiera. Pero quiero cerrar esta noción de sustentabilidad porque tú tienes otra interpretación distinta a la de Brundtland. Tú has escrito: el término edificio sustentable se refiere a la utilización de materiales y prácticas respetuosos con el ambiente en la planeación, diseño, ubicación, construcción, operación y demolición de un edificio, todo el ciclo que acabas de decir. Con esta visión tuya de sustentabilidad o de edificio sustentable, ¿se puede definir y cuantificar el respeto al ambiente del cual hablas aquí? Sí, se puede cuantificar. Le llamamos línea base, principalmente tomado de otros países, del baseline, donde queremos saber qué impactos tuvo en cada etapa para saber cuál es el reto para ser sustentable, de si es en energía, cuánto hay que generar de esa energía, si es en emisiones de CO2 o la huella de carbono, cuánto hay que mitigar para entonces sí ser sustentable. Y se complica cuando ya tenemos que hablar también del agua, de los residuos, de todo lo que implica que entra para hacer funcionar una vivienda y luego lo que sale, tratarlo. Y entonces, incorporando todos estos elementos que acabas de decir, podemos replantear la premisa de hoy, que era: el calor es el problema, porque en realidad el funcionamiento de casi toda vivienda supone generar electricidad, aun si es a kilómetros de distancia, y eso tiene impactos ambientales, y emitir gases de efecto invernadero, otra vez lejos o en. Entonces, desde esta óptica de sustentabilidad, ¿no tendrían que ser estos dos, electricidad y gases de efecto invernadero, los problemas más urgentes? Son parte de, si uno hace un edificio que no considere ese medio ambiente o esas condiciones de confort, entonces tenemos una mayor tarea en el consumo de energía y los impactos en la huella de carbono por el uso de esa energía. Entonces es la etapa de que yo parto de un buen diseño, que sea confortable, no caliente en el caso de México, gran parte del país, para entonces sí meterle esas tecnologías que voy a generar energía y que voy a mitigar las huellas de carbono como en el mundo se maneja o se cuantifica en la vivienda sustentable. Cero energía o cero huella de carbono es lo que dice el mundo. Uh-huh. Te dejo medio minuto, David, para cerrar con un último pensamiento que toma con lo que hacíamos al principio. Revisemos lo hecho en México. Hay varios grupos de investigación y han aportado cosas en normatividad y en estudios locales como los que ya describiste, orientaciones óptimas, climas locales, etcétera. En 30 segundos, ¿qué debe hacer la investigación científica en México en los siguientes años para acercarnos a esta noción? Falta mucha información para poder saber cuál es esa huella de carbono y cuál es esa huella ambiental específica en consumo de energía. Esta información se tiene que generar midiendo, cuantificando. Lamentablemente, esa falta de información nos hace suponer o hacer consideraciones a partir de unos prototipos que se hayan medido. Esto hay que generarlo, y hay que generarlo de manera conjunta, puesto que tiene que ver con los materiales, tiene que ver con la disposición, que son los residuos, tiene que ver con el uso de los recursos, y es una tarea mucho más allá de solo la ingeniería, puesto que la parte del diseño, que tiene que ver con los arquitectos, la parte de la salud, la parte urbana, la parte sobre todo la biología, los ecosistemas. Claro. Entonces es una tarea como multidisciplinaria poder tener información. Y es una tarea que tenemos que hacer y discutir en otra ocasión, porque la esencia de la ciencia por hoy terminó. David Morillón Gálvez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Gracias. Gracias al equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio. Gracias a ustedes. Hasta la otra. La esencia de la ciencia, con Javier Cruz. Esta fue una producción del IMER, Radio México Internacional. www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx